amount of rage. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Show. Show. Show. Show. Hola, muy buenas tardes, noche a todo el mundo. Feliz Viernes Santo. Y como estamos de Viernes Santo, pues vamos a tener una santa música hoy. Vamos a dar nombre bien a The Vinyl Club Radio Show. Hoy os vamos a demostrar por qué es de vinil y no es trance o house o techno. Por esto es de vinil. Por cosas como la que estás oyendo. Ellos son Escape Will Romeo y Somebody. Y claro, es de vinilo. You should know that I never wait. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. أبانا الذي في السماوات يتحدث ليأتي ملكوت لتكن مشيئتك. Bueno, pues sí, hoy vamos a poner un poquito de guitarra porque a mí me gusta mucho la guitarra, que lo sepáis todo. Que yo antes de ser bacaladero ya era guitarrero. Claro, en aquella época también se llevaba la guitarra en las salas donde se ponía electrónica. Se ponían cosas como la que hemos oído antes, ese Somebody de Escape with Romeo. Y ahora nos vamos con un temazo, como hacía la música antes, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Cómo suena! ¡Qué analógico! ¡Qué pureza! ¿Y con qué pocos recursos la hacían? ¡O la hacíamos, claro! Bueno, pues nada, os dejo escuchando esto, rollito EBM. Su nombre es Brainwave y el tema How Do You Feel. ¿A dónde? Aquí, The Vinyl Club Radio Show, hombre. Saludos a todos, que sé que estáis ahí. Los que no estéis, pues ya estaréis. Y si estáis de vacaciones o pasando la Semana Santa en familia o fuera, o os mando saludos también. Pero hoy, el que no esté atento se va a perder un programa de vamos. Hoy vais a saber en verdad, lo vais a sentir en las carnes. ¿Por qué tenemos ese famoso eslogan en The Vinyl Club Radio Show? ¿Sabes, no? ¿Cuál es el eslogan, no? Anda, sí, lo conocía, pero no me acordaba. Pues hoy os van a caer unos cuantos bastantes. Vamos, que os voy a dejar el cuerpo hecho una procesión. Y eso que estoy yo solo. Que está solo el peje, porque si estuviera también el 2, menos la que se liaba. Ya habéis visto la que me montó con el vídeo. Y muchas gracias a todos los que habéis escrito en mi muro, o en el de Vinyl Club. Dándome ese cariño y ese afecto. Por ese descojone de vídeo, claro. Sin más, os dejo el Brainwave. Papa Joe. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show. Eso es, eso es. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Y empezamos a volveros loco a la cabeza. ¿A que sí? ¿A que lo conocéis? Pero no os acordabais. Yo sé que no os acordabais. Por eso lo pongo. Para que os vayáis acordando otra vez. Para mí, personalmente para mí, es el mejor disco que ha hecho este hombre. ¿Y quién es él? Muy fácil. Bla, bla, bla, bla, bla. Por lo menos tiene un tema que se llama así, me parece. Él es Gigi D'Agostino. No una de langostinos, no. Gigi D'Agostino. And Daniel Gas. O Daniel Gas. O dale gas a los langostinos. Mira, se quedaría de lujo, ¿eh? Estos tienen para cocinárselo y comérselo. Uno pone el gas, otro pone el langostino y nosotros ponemos el musicón. Con Yaleone Remix, ¡vamos! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show. We'll be right back. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Eso, eso, ¿estás escuchando? Vinilos muy buenos. Porque en el vinilo se usaba para todo. Para la guitarra, para el house, para el trance, para el techno, para la música disco. Se han usado para tantas producciones que quedarán para la historia. Y el cariño que le tenemos. Porque nunca nos ha dejado tirado, nunca. Y si se ha rayado, ha sido por culpa nuestra, porque lo hemos maltratado. Pero él nunca nos ha dejado tirado en una sesión. Ahora las máquinas, cuando menos te lo esperas, ¡zas! Son como el gobierno, te dejan tirado. Bueno, sin más, hoy voy a poner guitarrita buena, buena, porque la llevo en la vena. La llevo en la vena. Y sobre todo cosas como esas tan buenas. Él es Peter Murphy, ¿cómo no? Y su tema Call You Up, un tema de 1990. Ahora vas y lo casca. Calcula. Año 90. 2010 años. 2010, 20 años. 2014, 24 años tiene el tema, tú. Como muchos de los que nos oís. Y todavía sigue sonando. ¿Por qué será? Porque es bueno, hombre, es bueno. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show, show, show, show, show, show. Vaya pedazo de tema, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre al señor Peter Murphy, señores? Y ahora vamos a poner un poquito de los temas que se ponían también en la época que se pinchaba guitarra, los que os he comentado antes. Esto es EBM. EDM no, EBM. Con B. Musicón. Y no veas lo que costaba hacerlo, porque había que hacerlo con multipistas, ¿eh? Y mirar cómo suena. Su nombre es Hipnopedia. El título, un poco bruto para ponernos Semana Santa, la verdad. Ahora que me he dado cuenta. 666. Pero bueno, ¿sabéis qué os digo? Que en casa lo escucharéis. Y sorprendidos quedaréis. Porque ahora os acordaréis. Aus dem ewigen Meer steigt empor. Stampft Armeen aus dem Boden hervor. Es töten die Brüder sich, die Erde wird leer. Und die Menschheit existiert nicht mehr. Wenn die Juden sich über Zion erheben und ein Komet den Himmel teilt und das römische Imperium neu ersteht, dann estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Qué bueno, qué bueno. Esa Hipnopedia y este que viene ahora, no te digo nada. Vaya música que se hacía antes, la verdad, ¿eh? Pues seguimos con este buen EBM. Que me está poniendo los pelos de punta. Adiós. que sí, a que ya os acordáis. Yo sé que muchos lo conocíais, pero no os acordabais, claro. Porque esto fue un pelotazo, ¿eh? Anda que no me fue difícil encontrarlo para comprarlo, madre mía. Ahora no, ahora llega Punala, venga, a YouTube, venga, para abajo, está, pim. Pero para comprar el vinilo. 3-4 meses esperando que llegase. Eso era sufrir. Y eso también era valorar lo que uno tenía. Por eso lo sigo teniendo. Yo venderé mi alma al diablo, pero los discos no se los vendo ni a Dios si puedo. Y si los vendo, son por fuerzas mayores. Pero bueno, por ahora están aquí. Y como están aquí, os lo presento. Ellos son Time Modem. Y su tema de Time on the Catering. ¿De qué año? Del 2015. Que no, hombre, que no. De 1990, que cuando no tenías el disco no veas cómo te atormenta. Ahora, como todo el mundo se lo baja por la face, encima, los que hacemos música no podemos ni ganar dinero, porque la gente es que encima la utiliza y no la paga. Encima tenemos que pasar por eso. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Y mientras llega, os dejo con este pedazo de tema de Time Modem. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Ahí está, ahí está. Ahora sí que voy a disfrutar. El tiempo que hacía que yo no escuchaba, que no se me habría olvidado, ¿eh? Cuidado, porque es uno de mis grupos preferidos. Este es uno de mis temas preferidos. Y esto no me olvidaré nunca. Vamos. Que el día que me muera y esté San Pedro esperándome, si Dios quiere, este irá en la maleta que suba conmigo. porque creo que me están guardando. Me están guardando mi rincón para pinchar allí, ¿eh? Por lo que me dijo el otro día. Espero que ahora no venga ninguno. Con las maquinitas y los aparatos, estos, sí. No, porque San Pedro no le deja, no le deja. No le deja coger por la cara. Ahí arriba tienes que comprar los discos. Eso mismo, I don't know. Ellos son, ¿quiénes son? Mis grandísimos Sisters of Mercy. Escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y hoy estamos cambiando la estructura, porque ya lo dijimos al principio, cuando empezamos el programa. Vamos a poner todo lo que esté relacionado con el vinilo. Hombre, flamenco no, ni música española tampoco, pero todo lo que esté relacionado con el vinilo y la electrónica, aunque la guitarra también es electrónica, ¿cómo no? Lo vamos a poner aquí. Copla, flamenco, música española. Eso no. Eso por ahora no. Luego ya veremos, a lo mejor nos toca acoplarnos. Pero me parece muy raro que ya bastante nos estamos acoplando a lo que hay. Bueno, sin más, después de ese pedazo de tema de los Sisters of Mercy, uno de los grupos por excelencia de cuando se empezó a llevar el rollito de salir de fiesta, los Aster, el Ática, el Chocolate, el Spook. José era uno de los grupos que más se pinchaban en aquella época, la verdad. Y ahora vamos a cambiar un poco el bando. Ahora nos vamos a subir desde el año 89 hasta el año 99-2000. Supongo que ya vais conociéndolo, ¿no? Si no, os vamos a dar un poquito de pistas. Lo primero se lo vamos a dedicar a nuestro buen amigo, nuestro amigo DJ Deck, payo a nivel familiar y a nivel profesional, el señor DJ Deck, que qué buen gusto tiene, mira qué pedazo de tema me pide. ¡Ay, pájaro! ¿Cómo sabes? ¿Quién te habrá prendido a ti a escuchar cosas de estas? ¿O con quién las habrás escuchado? El sello del señor John Dewey. Por si no lo sabéis. El sello Berrock. Y el tema, pedazo de tema. Heaven Duwagen. Pues este temita para el señor Deck. Que lo disfrute usted y todos los demás también, ¿eh? Porque es tan bueno que tiene para todos. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Y esto es un pedazo de tema. Un clásico entre los clásicos. Nada, esto no rímemelo. Esto es un pedazo de clásico bueno. Es Sonido Vinyl Club. Para toda la gente vinivalera. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. ¿Ves? Hoy vamos a tocar todos los palos. Ahora ha sonado trance, antes EBM, guitarra. Y ahora un poquito de house, por si os he dejado en house. Un temazo que se podía poner tranquilamente ahora mismo en cualquier sesión. Porque tiene un bajo, vamos. Tiene un bajo de eso, como los bajitos con mala hostia, pues igual. Mola, ¿eh? Eso podía ser Techno House del bueno. Porque encima tiene... tiene presencia. Porque hará mucho de lo que se hace, vamos. La presencia se la ha dejado. Vamos, es que no se la ha dejado, es que no tiene presencia. Bueno, bueno. ¿Qué rollito tiene el temita? Encima con esta calor que hace. me está dando un rollito que vamos. Ah, que no he dicho el nombre todavía. Bueno, bueno, tranquilo. Ahora lo diré, ahora lo diré. Vale, venga, ya lo digo. Ellos son Alcatraz. Que como ya, después de ser una cárcel, pues se convirtió en un grupito de house. Porque a los presos de allí se los han llevado. El tema. Give me my love. Es la versión original, pero al loro, porque esto salió por el sello Toshi Toshi de los señores Hippies, nada menos. Es normal que salga por un sello de eso, porque es muy bueno. Y este va para todos los minimaleros y minimaleras también. Porque aquí ponemos de todo, pero bueno. ¿Bueno o no es bueno? ¡Es buenísimo, hombre! ¡Buenísimo! ¿A que sí? ¿A que es buenísimo? Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Es como la cocaína. Otro que no os acordabais, pero que sí lo conocéis. Y de vez en cuando hay que ponerlo. No hay que ponerse, ¿eh? Hay que ponerlo. No cojáis lo que dicen los temas al pie de la letra, que me cago en la hostia. Luego no hay quien pare. Y sobre todo con temas como estos. Él es DJ para ti y para mí. Vaya nombre que tiene. DJ para ti se llama. Fit Laila. Y el tema, perversiones. Así que no os pervertáis. Que pa' pervertido ya estoy yo pa' pervertiros. Bueno, fuera de cachondeo. Es que si no, la Semana Santa es muy triste. Hay que darle un poco de alegría. Euskal Herria. Pues eso, el tema, perversión y la cava mis. Un tema del año 1992. Un tema que lo conocías, pero no te acordabas. Pero ya hago yo que te acuerdes. Y lo bailes también. Ahí lo tienes. Para la gente de Vinyl Club. Esto es The Vinyl Club Radio Show. ¡Qué bueno ese Perversiones! Con su DJ Paretti. ¡Paretti! Fíjate si lo juntamos ese y yo. PG2 DJ Paretti. Para mí, no, que es para ti. Y yo Pichu. Para ti, Pichu. Pichu para ti. Bueno, vamos a dejar las tonterías de las perversiones. Y vamos a seguir refrescándote el coco. O la memoria, la memoria. Que supongo que la habéis ampliado, ¿no? Porque con toda la música que os vamos a meter, con toda la música que os vamos a meter en el disco duro, vale más que ampliéis la memoria, porque si no os vamos a joder el procesador. Va en serio, ¿eh? Y espero que no sea de la DDR2. Que ya por lo menos tengáis DDR3. Porque os vamos a meter mucha, mucha información en la memoria. Así que si tenéis un giga o un giga y medio, iros preparando a comprar cuatro, porque vamos a meteros música para un rato. Y encima, como metemos de todos los estilos, pero de lo bueno, ¿eh? Pues fijaros todo lo que os va a meter Kevin y Crew en la cabeza. Como cosas como esta que está sonando. ¿Su nombre? Monkey Green Dog. Un tema del 96. Ellos son Funky Green Dogs, como os hemos dicho. Su tema Until Today. Remixes Club 69 Mix. House puro y duro. Para que no se os joda el disco duro. Por si no tenéis mucha memoria. No vaya a ser que metamos zapatilla. Y ala, a formatear y a perder toda la música. Otra vez a ponerlo todo. No. Un poquito de house. Un poquito de techno. Un poquito de trance. Que no, que poquito no, mucho, mucho. Y sobre todo, bueno, mucho vinilo. Por si habéis perdido el hilo. Qué peje, cállate, ya que eres un cascalari de la hostia, ¿eh? Anda, mira el 2 con la que montó el otro día en el vídeo. Anda, vete a dar otra vuelta. Que vale más que me quede solo antes que estemos los dos. Así que dos. A darte un voltito. I wanna hear you say that you are here to stay. I'll wait until tomorrow. I'll wait until the day. I wanna hear you say that you are here to stay. I'll wait until tomorrow. I'll wait until the day. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. ¡Qué bueno este Funky Green! Y qué bueno este que entra. Que también lo conocíais, ¿eh? ¡Yo lo sé! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Y esto es un pedazo de tema. La formación CYB. CYB. Y su tema Snipe Beat. Un tema que salió por el sello UMM. Que muchos conocéis seguro. En el año 1992. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Sí, señor. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y esto es The Vinyl Club Radio Show, claro. Donde se pone cosas como la que entra ahora. Y este se lo vamos a dedicar a nuestro buen amigo Manu Borrowell, que encima nos ha preparado una sesión que hay flipado escuchándola, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre al tío? Qué buen gusto tiene para la música. A mí me gustaría saber a dónde iba de fiesta para tener esa música. ¿A quién se la escuchaba? Seguro que en algún garito de Bilbao le ha aprendido todo eso. ¿O no? ¿O habrá sido de Guipúzcoa? No todo, algo, algo. Porque el señor tiene un don. Y tiene ese don de saber lo que es bueno y lo que no. Lo que pasa que tiene que darse más cañita, Manu. Que a veces te quedas indeciso, creo yo. Y con la música eso no puede ser. Lo que es bueno es bueno. Mañana, hace 3 años, dentro de 20 años, y aunque tenga 30 años, si es bueno, seguirá siendo bueno. No es viejo, no está pasado, es bueno. Esa es la diferencia de cosas como esta a cosas como lo que se oye por ahí en día en todos lados. Esto se sigue escuchando. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues imagínate, del 96-97. Al 2007 y 10 años. Al 2014, 17 años. A ver, ¿quién me dice a mí que un tema de esos de Techno House de hoy en día? De esos que son de usar y tirar, porque son de usar y tirar. Lo metes en el pincho y luego formateas el pincho. Va a estar 14 años dentro de un pincho. ¡Esto sí! Como vi que el otro día el Manu lo subió al grupo y yo lo tenía por ahí, digo, pues el otro día no me acordé de ponérselo, pero hoy se lo voy a poner, porque sé que le mola. Va por ti, Manu. Gracias por la sesioncita que nos has pasado. Muy guapa, sí, señor. Vamos, no esperaba menos de ti, ¿eh? ¡Vamos de Vinyl Club, que se note! ¿Dónde están esas cervecitas? Que no se ve ninguna. Ponerme una cervecita en el muro, por lo menos. Que ya lo que me la puedo beber, la miro y me refresco la vista. Pues eso. Ahí tenéis el temita Nightwear, Brian Boone, Tal Paul Remis. Paul, le tenía que llamar también. Un tal Paul es este. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que sube, que sube. ¡Vamos, familia! We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. ¡Madre mía, qué bueno, qué bueno! ¡Los pelos como escarpias! Vamos, es que cierro los ojos. Y es que me he visto ahí arriba, en el Alto Iciar, en el 97, un domingo por la noche, en ese parqué de madera, ese escenario. Y ese grupo de gente que lo daba todo. Y cómo disfrutábamos, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Ahora otro tema más! Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Ahora sí que os voy a sorprender. A lo mejor a todos no, pero a más de uno seguro. Todo el que tenga más de 30 y pico, fijo. Después de escuchar ese Nick Wave, Bright Butchal Paul Remix, pasamos a una producción española. Un clásico de la fiesta o de la electrónica de este país, y que estará siempre ahí, sobre todo para los que tienen buen gusto. Y como yo sé que vosotros tenéis buen gusto, pues lo conocíais pero no os acordabais, pues ya me pongo yo aquí para recordároslo. ¿El nombre? Binari. ¿A que sí? ¿A que ya os acordáis? ¡Claro, hombre! ¿Estáis hartos de bailarlo? Binari. Binamix. Para que lo escuchéis y todo el mundo seáis feliz. Fijaros, perdón, qué buen gusto a la hora de producir, ¿eh? Qué sencillez, qué señorial. Un tema de 1992. Simple, pero con una creatividad y un gusto que yo creo que más de uno tenía que aprender a escuchar esto. Ah, no, yo tengo una Ableton ahí, un ordenador ahí, tal, no sé qué, y ya, me pongo a hacer, ya, corta ahí unos cuantos luz, ya tengo un tema. Ah, mañana me pongo un nombre, un sello, ya, y me voy ahí al beatport, que ahí puede subir cualquier cosa, y ya soy productor. Sí, hijo, sí. Nada, no te preocupes, sigue pecando. Mañana, un Padre Nuestro y tres Ave Marías. Y así hasta que aprendas, macho. Los domingos, no digas cool, no digas zul. mejor vete a misa y pide a la Virgen a ver si te enseña y no tienes tanta prisa. A producir, claro. Y mientras no, un Padre Nuestro y tres Ave Marías todos los domingos. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Y esto es el tema más caro que me he gastado yo en la historia. 60 pavos, tú. Ahora 2 años, ¿eh? 2 años esperando el tema, ¿eh? Claro. Todavía no había ese pirateo. Los discos se acababan, no volvían a planchar, se revalorizaban. 60 pavos, así de claro. Que sí, me lo mandaron de Australia, pero 60 pavos y 2 años buscándolo. Y ahora el otro día, me cojo, me meto en el YouTube y me lo bajo por la cara. Pero qué suerte tenéis los de ahora, canallas. Pero eso es un problema. La suerte es un arma de doble filo. Porque tienes suerte de tenerlo por la cara. Pero como no te des cuenta, como no te des cuenta, te lo vas a bajar todo por la cara y no vas a tener personalidad para ponerlo. Porque para tener personalidad en la música, no hay solo que tenerla y ala, y pincharla, no. Hay que sufrir para poder conseguirla. Lo que tienes tú, lo tienes tú. Y tu línea es tu línea. Y tu personalidad a la hora de pinchar es tu personalidad. Que os está olvidando que sois DJ, no máquinas. Bueno, cállate ya, Cascalari, hombre. No, si es que les tengo que dar consejos. Peje, les tengo que dar consejos. Cállate dos, hombre, cállate dos. Que vaya semanita llevas. Joder, Peje. A ti también te habría gustado que te enseñaran. Y a mí me enseñaban las puertas. Para saber por dónde tenía que entrar la gente, ¿sabes? Más que nada. Porque para salir siempre me iba al último. ¿Ves, PG? ¿Ves? Bueno, vale, ya dos. Venga, va, vamos a presentar el tema y no, cállate. Y deja de ser Cascalari, anda. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? Venga, va, y te permito luego grabar otro vídeo como el del otro día, con fundamento. Y mientras escuchamos esto, pedazo de tema trancero, allá donde los haya. Sentimiento. Calidad. Producción a tope. Vendido por todos lados. Imposible de conseguir el vinilo. Si no, buscarlo, buscarlo. A ver si lo encontráis. Bueno, a lo mejor ahora sí, porque como todo el mundo ya, todo el mundo ya tira de beta, pues ahora ya los discos, menuda papeleta. Pero yo lo tengo, vamos, impolucro. ¿Quién es? Jamaya Painter. Su famoso tema Summer Breeze. ¿Sabéis quién es Jamaya Painter, no? El del Iristón, el del Iristón. El Tiestos, Tiestos. Tiestos, perdón. Esto es The Vinyl Club Radio Show. ¿Era bueno o no era bueno? ¿A que sí? Era bueno, buenísimo. Buenísimo ese Summer Breeze de Jamaya Painter. ¡Anda, mira! ¡Otro temón del maletón! Ellos son JX... con su tema Son and Gun, remises del señor Jerry Flock. Thank you. que sí, a que sí, a que sí lo conocías. Pero dime, ¿te acordabas? Bueno, no pasa nada, ya te lo recuerdo yo. Un sonido muy valenciano era esto. Yo me acuerdo que esto se pinchaba mogollón en Valencia. Era el clásico tema de Domingo Mañanero. Sonido Parking era esto. Temita de 1994. Para pasar un buen rato. Escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y después de un poquito de sonido happy, ¿cómo era ese Zona Gone? De G-Ains. De rollito de parquineo. Y de mañaneo. Nos metemos en la cueva. A oscuras. Con un sonidazo de la hostia. Y con un temazo como este. Tecno. Esto sí es tecno. Pues que hay alguien que me lo discute y me dice que no es tecno. Porque a lo mejor no me quedo con la copla. Pero lo que sí sé, que este tema se acopla a cualquier cosa. Ahora, hay otras cosas que no se acoplan a ninguna. Joder, dos, qué pesadito estás hoy, ¿eh? Vaya cascalari estás hecho en Semana Santa. Es que la procesión se lleva por dentro. Peje. Bueno, vale, vale, tío, no te pongas así. ¿Me dejas presentar el disco, eh? ¿Dos? Bueno, pero este solo, ¿eh? Que es bueno, bueno. Pues vale, venga, esto es un tema del año 92, su nombre Microbots, y el tema Chip One. ¡Toma ya! ¡Qué pedazo de tema! Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y este tema sí que os lo quiero dedicar a todos. A todos los que nos escucháis. Tanto de The Vinyl Club como de Call Music. Como la gente de Digital 03, como la gente de Innova Art. Porque este tema hasta me ha sorprendido a mí, fíjate. No me acordaba de él. Y cuando lo he oído, madre mía. Los pelos como escarpias. Fíjate que al 2 ha tenido que ir y todo. El subidón que le ha dado se ha tenido que dar un paseo. Y encima ha venido peor porque le ha dado todo el calor y está tostado. El título os lo digo después. Primero quiero que escuchéis. Y cuando entre digáis, ¡madre mía! ¡No me acordaba! Así que, pa' Manuel, pa' mi colega José, pa' Robert Andrade, pa' Raúl, pa' Miquel Zaga, pa' Chema, para Gorka Osuna, para Jorge Lozano, para Consuelo, para Esther, para Sandra. Para Imar. Y ahora seguimos. Seguimos rápido. Para Imar. Para Foni. Para Patricia. Para Sergio. Para Sayoa. Para toda la gente que está ahí. Y para Maitechu. Y Maite Villota. Y Pavo Roller. ¿A que sí lo conocéis? Pablito, tocayo. Que no se te pasa una. Esta sí, ¿no? Esta no. Esta la pongo yo. Para nuestro amigo Sergio Amado. Poncho, Iñigo, Ada, Asier. Vamos, vamos, que viene. Vamos. Qué bueno. ¿Sabéis por qué antes la gente cuando estaba de fiesta estaba siempre más flaca que la de ahora? No era porque fueran al gimnasio ni porque bailaran. Bueno, porque bailaran más, seguro que sí. Era porque te ponías en la pista y te entraba un bajo de esto que te daba en el estómago y era imposible engordar. Te metía unas hostias al estómago el bajo este que, vamos, imposible engordar. Ahora, ¿ves qué me ha pasado? Como ya no hay bajos de estos. Fíjate. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Pero soy muy feliz de estar gordito, ¿eh? Porque ahora sí ya no se me lleva el viento. No me he olvidado de ti, Esmeralda, que ya sé que estás en Almería y nos escuchas, que somos tu única alegría a la hora de escuchar música. Y no nos podemos olvidar de ti. Y de Miquel González. Y de Mitrón Chema. Pitia también. Y de Álvaro Legarra también. Y ya cacareo bastante este que está aquí delante del micro. Así que voy a poner dos temitas más. Oye, me he estirado, ¿eh? Dos horitas de programa. Buah, José me va a cortar la cabeza. Pero como nada más hace media hora y vosotros queréis más, pues aquí lo tendrá que hacer. La verdad que está más ocupado entre el ordenador, producir, la radio y la peonza. No da pie con bola. Y ahora se me pone con los juegos también. ¡Madre! ¡Madre! Cualquier día voy, le veo, en vez de cara tiene procesador. Menos mal que lo soporta todo. José, qué campeón eres. Bueno, pues eso, que yo con dos temitas más pliego. Espero que os haya gustado este repaso por la historia. Que sí, podía poner cosas más nuevas de ahora y tal, pero eso ya lo conocéis, eso os acordáis. Hay que poner lo que no os acordáis. Y seguro que de las 2 horas, como muchos podéis haber acordado de 3. Y el que viene ahora seguro que tampoco os acordabais. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go. O sí. Ser sinceros, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿O no os acordáis? No pasa nada. Yo, si no os acordáis, os hago acordaros. Para eso estoy aquí. Para que no os olvidéis de lo bueno. Porque si no da alguien aquí capacidad para acordarse de las cosas, os vais olvidando, os vais volviendo ahí del rollito este de ahora y que no sé dónde estoy, no sé dónde voy, no sé quién soy. ¿Qué he dicho hoy? No escucho música, solo salgo a ver la tontería, a ver si ligo, a ver si no ligo, a ver si me pongo, a ver si no me pongo. Me da igual. Me da igual ver a Paquirrín que a Calcos. Uno blanco y el otro negro. ¿Pero qué dices, uno blanco y otro negro? ¿Cómo vas a comparar a Paquirrín con Calcos? Mira, ni tienen la misma risa, ni el mismo color, ni el mismo cuerpo, y ni la misma capacidad memorial para ponerse a pinchar. Vamos, uno es adrenalina y diversión pura. ¿Y el otro qué es? Es Pantoja, pincha porque se le antoja. ¡Ay, señor! Dos. Bueno, peje, vale, ¿eh? Vale, ya. Así que os presento el tema de antes, ¿no? Que se me ha olvidado. Que no quiero decirlo. Sí, venga, va. Era CJ Bolan. El tema Sugar is Sweater. Sugar is Sweater. Remises Armand Van Helden. ¿Y quién es el que suena ahora? Pues suena el mismo tío. Porque como se me ha ido de bola a bola, y tiro que es la hora. Es también DJ Bolan, CJ Bolan, y su tema The Prophet. Remises Tyrone Spring. Temón del maletón. Ya sabéis cuál es este tema, ¿no? El título en español. Me cago en 10. Cago en 10. Ya lo verás. ¿Por qué ponéis este tipo de música tan rara ahora? Y no ponéis esto. ¡Cago en 10! Joder, que te calles ya todos los salices. El huevo no está. ¡Qué huevos que hay ya! ¡Que te calles ya, hombre, dos! ¡Anda, vete a dar una vuelta! ¡Vete a dar una vuelta, hombre, cago en 10! ¡Come with me! Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Aloro con esto, que esto es... Esto sí es electrónico. Esto sí es electrónico de verdad. Lo vais a ver. No, mejor lo vais a escuchar. Un tema que poníamos en el chicharro antiguo, sobre todo los domingos. Ellos son Fluke, o Fluke, como queréis llamarlo. Y su tema Tosh. Tosh, lo que tiene esto es mucha caña, ¡vamos! Caña de España. O mejor, de Gran Bretaña. Caña que te entra hasta las entrañas. Esto sí que sí, amigos. Esto sí es puro electrónico. Delicatessen, con calidad. Nada de lupeo. Si no, la música no vale un peo. We'll be right back. Qué bueno, ¿eh? Estoy anonadado ahora mismo. Vamos, se me mete en la vena. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Imaginaros esto con 20.000 vatios. ¡La madre de Dios! Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo mejor ya para irnos. Y para irnos, ¿sabéis qué os hago? Os voy a poner un tema. Un tema de los de ahora. Un tema nuevo, de hace un año. Y me vais a decir si lo conocéis. Que seguro que no. Y yo pregunto, ¿y esto dónde se pone? Porque es que yo no lo oigo en ningún sitio. Pero sí está, ahí está. Tiene un año. Y no lo pone nadie. Pero es que nadie lo ha puesto tampoco, seguro. Y es electrónica pura. Y lo vais a ver ahora. Porque eso es novedad de... Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show. Al loro con el tema, señores. ¿Hay buena música o no hay? Sí hay. Lo que no hay es mente para tenerla. No hay capacidad en el coco, creo yo. O yo me he quedado para allá, vamos, no sé. A lo mejor soy yo el que se me ha ido la olla, que puede ser, ¿eh? Pero vamos. Que yo no digo que se le haya... No, no me refiero a ninguna persona. Me refiero en el global. Esto está ahí. Y esto no se pone en ningún sitio, de los que por lo menos yo voy. ¿Por qué? Porque el otro es la tontería que todo el mundo pone. Todo con las cumbias, el tecnocumbia ese y las coplas. Esto, señores, es electrónica. Es como si te pones a hacer electrónica cantando flamenco, o flamenco haciendo electrónica. Cada maestrillo con su librillo. No los mezcléis, que hay veces que no quedan bien. Sin más, escuchar esto. Ha sido un honor estar aquí este viernes de Semana Santa con todos ustedes. Espero que no haya dado mucho la caca el 2 este. Despídete 2. Bueno, que nos vemos. Que hasta el próximo vídeo. Anda que ya te vale. Que sin más, amigos, que es un honor estar aquí para todos ustedes. Espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis que el Cascalari es viernes. Cascalari para aquí, Cascalari para allá. Pero buena música ponemos. Y así nos entretenemos. Un abrazo a todos. Que paséis un feliz fin de semana. Y que me voy, pero me quedo con las ganas, ¿eh? Hasta el próximo viernes, familia. Un abrazo para todos. Para la gente de Vinyl Club, para la gente de Cool Music, de Innovar, de Digital 03. Para todos los que estáis ahí. Agur, familia. No os digo el nombre, ya os lo diré. Pero esto es electrónica pura. Y lo demás, tonterías. Mola, mola. Esto sí es techno. Esto. No lo otro. Esto. Mucha maquinita, mucho loop. No, señor. Música, por favor, música. Que sí, que los loops se usan. Que yo los uso. Pero con coherencia, por favor, con coherencia. Bueno, nada, que os dejo con el tema, ya os he dicho. Quería recordaros que el próximo sábado 26 estaré haciendo una sesión de 5 horas en la sala 3D de Nájera. Y el domingo, que son fiestas en Nájera, estaré en el Deluxe. Y luego, ya habéis visto el vídeo, ¿no? Sabéis que el día 30 estaremos acompañando a nuestro amigo Bonzi, nuestro buen amigo, buen DJ, en sus 20 años en la sala Concept, actual Concept, antigua no. Sin más, familia, espero hayáis disfrutado. Siento que el 2 ha hablado mucho, pero vamos, es que está como un costalero. Está nublado como la Semana Santa. Solo le falta el capirote. Menudo nazareno está hecho. Venga, amigos, nos vemos. Hasta el próximo viernes. Un abrazo y un beso para todo el mundo. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos, un saludo del que os habla, José del M, una noche más aquí en The Vinyl Club. Al igual que hizo la semana pasada mi compañero Peje, hoy he querido empezar con algo diferente, algo que seguramente sonará en nuestro nuevo proyecto que va a ser The Digital Club. Y la verdad es que es un tema muy importante para mí porque es mi último trabajo, que en breve saldrá a través del sello Journey Tunes, que pertenece nada más y nada menos que al señor Dr. Cucho. Y nada, que este hombre ha apostado por sonidos tranceros y por Progressive House, y por algo será entonces. Y aunque, como bien decía Pablo, quizás ahora mismo, pues debido a cómo están las cosas o por avanzar un poco, pues igual nos hemos bajado los BPMs en nuestras producciones, hemos cambiado un poco las técnicas, las subidas ya no son redobles de HAD, son más sonidos FX, o la utilización, por ejemplo, de Sidechain. Pero lo importante es que la esencia de nuestra música es la misma. Y sin más, os dejo con el tema, que se llama My Wave, y nada, que lo disfrutéis y que si queréis me digáis qué os parece en el muro de Facebook. Y seguimos ya la silla con la temática del programa, con una joya del año 1995, que seguro que más de uno cuando lo escuche va a decir: joder, esto era una bomba. La formación se llama Slam y está compuesta por un dúo de escoceses que son cofundadores del sello Soma. Temazo, temazo, temazo donde los haya. Slam, Positive Education. No. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y lo que va a sonar ahora yo creo que no necesita casi casi ni presentación, vamos. Uno de los grandes genios de la música electrónica, como es el francés Laurent Garnier. Y este tema venía en un single en el que también se encontraba otro tema que vamos, nada, ¿sabes? Una mierdita, el Crispy Bacon. Nada, como curiosidad decir que las vocales son del propio Laurent Garnier. Y nada, os dejo con él. Año 1998, Laurent Garnier, Color City. Bueno, y ahora vamos a ir con un poquito de trance del que nos gusta. Un tema que la primera vez que lo escuché venía en un recopilatorio que guardo como un tesoro, que se llama Clubbers Gris to Trance, unos recopilatorios que sacaba Ministro Show. Y en este caso era una sesión del señor ATV. Pues esto es un auténtico, auténtico temazo. Es del año 1999 y la formación Prototype y su tema Sound Piercing. We'll be right back. Y llegamos al final del programa de hoy, y ya que hoy he empezado de una manera diferente, he querido terminar también con algo especial. En este caso con un tema que yo he utilizado mucho para los cierres de mis sesiones, un tema de la señorita Cora Novoa, una orensana fichada en el año 2008 por el sello Natura Sonoris de la propiedad de Henry Saiz. La verdad que a mí toda la música que está sacando hasta ahora me encanta, porque es una música que combina diferentes estilos musicales como el techno, el trance, incluso el house, hasta que ella se define en un estilo propio que mucha gente ha catalogado como tecnomelodía. Lo dicho, un tema del año 2009, la señorita Cora Novoa, una Itabel Love se llama el tema. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, ha sido un placer y ya me despido. Agur. Thank you. Vinyl Club Radio Show.